José Ibello Campos, fiscal de Osorno. Sino la de la mañana, se da cuenta de madrugada, perdón, de hoy, se da cuenta de un incendio aquí en Calle del Cabo de 1215, donde habitaban varias familias, más de 7 familias en el lugar, donde se habría traído el incendio, encontrar una persona fallecida en el lugar. En ese contexto es que este fiscal ha concurrido a fin de tomar contacto con la familia, nos interesa dar todo el apoyo necesario y coordinar la diligencia de identificación y entrega del cuerpo de esta persona lo más pronto posible. Por ello que hemos instruido a la Brigada de Homicidios, a la CRIM de Puerto Mora Concurrencia y también al Servicio Médico Legal de Osorno. Estamos orientados a dar apoyo y protección a la familia de la persona que ha fallecido. Entiendo por información de carabineros que varios ya se han relocalizado, los que han sobrevivido, y esa labor ya corresponde a la autoridad comunal ver esa situación. Fue bastante la superficie que se afectó por el accionar del fuego y el peritaje va a determinar finalmente la cantidad de metros que fueron afectados, su superficie. Más que todo nos interesa ahora determinar la identidad de la persona y también, por cierto, trabajar paralelamente con determinar la causa del incendio.